nació de nuevo. La luz de la bella ciudad nos unió, y este amor que un día se fue lejos. Sabor, los charros, llévalo. Nunca es tarde para empezar. Te sigo queriendo y quiero saber si tu amor no murió, si en verdad lo llevas adentro. Quiero saber de ti, quiero saber si sientes ganas de continuar. Quiero saber si estando lejos pensaste en mí. Nada me importa porque quiero volverte a amar. Te contaré de mí, de todas las noches que me las solía pasar mirando tu fotografía en mi soledad. Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí. Mira, no sientas miedo, mira tu cuerpo, no tengo nada. Mira, quiero tus besos y tus miradas. Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma. Tú eres lo que mi vida siempre esperaba. Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar. Quiero saber si estando lejos pensaste en mí. Nada me importa porque quiero volverte a amar. Nunca me olvidé de tu amor, tan puro y tan tierno. Es como el instinto que Dios nos envió para hacer un mundo más bello. Yo juré quererte ante Dios, jamás me arrepiento. Mientras haya luz en el sol, te amaré. Ese amor que siento es eterno. No me importa morir, porque sé que de tanto amor resucitaré. No sientas miedo porque siempre te adoraré. Y sabes que mi corazón vivirá por ti. Que siempre llevo en mi corazón, porque te sientes atrapada con la ilusión de sentir siempre la ternura que yo te di. Mira, no sientas miedo, sé que me extrañas, sé que me quieres. Mira, lo estás diciendo con tu mirada.